Las entidades de Nigeria y Congo Democrático hicieron hace poco amplio destaque al 69º aniversario del desarrollo del Ejército Revolucionario Popular de Corea como Fuerzas Armadas Regulares por el presidente Kim Il-sung. El Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo de Nigeria publicó en su página web el artículo titulado Construcción de las Fuerzas Armadas Regulares en Corea, que se refiere detalladamente a que el presidente aceleró con energía su construcción desde la liberación de Corea a base de sus experiencias adquiridas durante la lucha armada antijaponesa. El Comité Nacional de Estudio de la Idea Juche de Congo Democrático publicó en línea el artículo intitulado Fortaleciendo la capacidad autodefensiva, en que subrayó como sigue. Por contar con la propia industria bélica, creada y desarrollada por el presidente Kim Il-sung, el dirigente Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un, el Ejército Popular de Corea se ha hecho ejército revolucionario invencible, dotado de todos los medios modernos de ataque y defensa.